Tenemos ya 8 de la mañana y 41 minutos. Nuestro invitado en esta jornada, ya casi al cierre, es Arturo Aguayo Miller. Él es rector nacional de IRFEYAL y vamos a hablar sobre la propuesta educativa virtual de escolaridad inconclusa denominada Aplícate, una plataforma que se va a ayudar a varias personas para su desarrollo social, así como también su integración en el ámbito laboral, terminando su bachillerato inconcluso. Muy buenos días, ¿cómo está? Rector, bienvenido. Qué gusto, queridos radioescuchas de Radio Casa La Cultura. Siempre es un gusto estar con ustedes. Aquí contento por esta entrevista y para anunciarles que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría y IRFEYAL viene trabajando en el país 45 años en la modalidad semipresencial, a través de una metodología única en el país que es radiofónica. Hemos trabajado desde alfabetización hasta bachillerato. Y después de esos 45 años queremos renovarnos, queremos reinventarnos y utilizando obviamente la tecnología para prestar el servicio a la comunidad educativa. Esta propuesta a ustedes, tras micrófonos, les comento amigos, nos estaba señalando que el piloto del Aplícate lo arrancaron en mayo, pero ahora ya están de forma definitiva ya trabajando con de forma oficial, ¿no? El Aplícate, ¿cómo funciona? Perfecto, es una plataforma educativa que en la que se ha desarrollado conjuntamente con algunos profesionales tanto de la Pontificia Universidad Católica como de la Universidad de las Américas. Se ha hecho un grupo interesante y con ellos hemos trabajado con esta plataforma que inició, como usted bien lo mencionó, en el mes de mayo. En el mes de mayo lanzamos el piloto para aprender cómo nos iba y lanzamos solo el primero de bachillerato. ¿Qué culminado? Pues una propuesta intensiva, es una propuesta que trabaja, el primero de bachillerato concluye en 5 meses. Sin depender del tiempo de que lo esté utilizando, que esté ingresando el estudiante. No, el estudiante ingresa diariamente alrededor de 3 a 4 horas, de lunes a domingo. Hay videoconferencia, hay chats. Lo que se quiere con esto es que al hacer una encuesta con nuestra población educativa, la gran mayoría tiene un teléfono inteligente, un smartphone, y utiliza mucho las redes sociales como WhatsApp o como Facebook para poder relacionarse socialmente. Pero la tarea es cómo utilizamos de estos instrumentos para el aprendizaje. Y en virtud de eso, pues nos lanzamos a esta propuesta, que no es solamente para la gente de escolaridad inconclusa, es decir, personas de 18 años en adelante. Puede haber muchos jóvenes que por alguna razón les guste la música o les guste el deporte y están metidos en estas áreas y no pueden irse a un centro educativo. Encuentran en IRFEYAL las posibilidades de desarrollo y de crecimiento. En este, ¿con cuántas personas trabajaron ustedes en el piloto? En el piloto se matricularon alrededor de 30 personas, se matricularon de todo el país. Estuvieron personas de Pichincha, personas del Oriente, estuvieron personas de Loja, del Oro, pero con la gran tarea de que podamos de alguna forma tratar de innovar y de acercar la educación a estos espacios. Acá tenemos nosotros la información sobre este tipo de propuestas. Terminar el bachillerato en 15 meses, la duración es de 5 meses durante cada año lectivo. Hay una inversión de $150 y bueno, ustedes están próximos a iniciar ya el 6 de octubre, ¿no? Así es, empezamos ya. Ahí arrancan ya. Arrancamos oficialmente con los 3 años. Arrancamos ya oficialmente con los 3 años. A partir de septiembre se hará la promoción ya a través de redes sociales para que la gente pueda matricularse a través de www.irfeyal.org y iniciamos más o menos en la fecha de octubre señalada. La tarea es que podamos iniciar primero, segundo y tercer año de bachillerato. Y con eso también tenemos gente que está interesada, que son de otros lados, como por ejemplo de Inglaterra, de Estados Unidos. Gente ecuatoriana que ve en esto posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Y sobre todo, de culminar sus estudios de bachillerato. ¿Esto cuenta con el aval de las instituciones sobre la educación? Claro que sí. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación. Siempre nos hemos dicho que somos colaboradores, cooperadores. Como les mencioné, IRFEYAL tiene 45 años de existencia y evidentemente todo lo que estamos promocionando tiene el visto bueno y el aval del Ministerio de Educación para atender a esta población educativa. Cabe recalcar que nosotros en la modalidad semipresencial estamos en Europa con los migrantes 17 años. Trabajando no solamente con ecuatorianos, sino trabajando con peruanos, colombianos, venezolanos, con todo lo que es el Pacto Andino a través del convenio Andrés Bello. ¿Tienen unos espacios ustedes allá en cada uno de estos países? No, son latinoamericanos que están migrantes en Europa y no tienen dónde acercarse a poder terminar su bachillerato. Y han visto en Irfeial que por 17 años les da este servicio y esta colaboración educativa. Ejemplo, las pruebas ser bachiller las dan en los diferentes consulados. Y la gente apostilla aquí su título después de haberse graduado, tiene un título de bachiller ecuatoriano, lo apostilla y eso le sirve para entrar a una universidad europea sin ningún problema. Eso es lo que venimos haciendo con Irfeial, levantando la autoestima de nuestra gente que está afuera. Ahora, bueno, ustedes van a arrancar con esta nueva propuesta y el próximo 6 de octubre, no se olviden, para que la gente también pueda ya ir investigando, sumándose, y si ya está decidido, dé ese paso y termine este bachillerato. La gente, un poco también me gustaría ahondar sobre el tema de cómo funciona, ¿no? Nos comentaba que cada estudiante debe utilizar esta plataforma al menos 3 horas durante los 7 días de la semana. Así es. Ajá. Definitivamente. ¿Y cómo va ahí observando en la página web las materias? Una de las propuestas que hemos querido realizar es que sea una plataforma totalmente de acompañamiento, tanto de los... Esto no funciona por sí solo si no hay el acompañamiento del docente. Nosotros lo hemos llamado odogogos, aquellos pedagogos que hacen acompañamiento, que hacen tutelaje del proceso académico. ¿Por qué razón? Porque no es cuestión de que tú solo te matricules y tengas la plataforma, tengas la pantalla y hagas lo que te diga la computadora. La tarea es que entrelaces relaciones, que exista foros, que exista chats, que exista esa relación del docente. Por eso, antes de iniciar nosotros la propuesta de clases, reunimos a todos los docentes y a los estudiantes para que se conozcan, para relacionarse, para saber quiénes son. Porque algunos, obviamente que algunos que están fuera no lo van a hacer, pero a través del video chat sí lo pueden realizar. Claro. Y acercamos relaciones emocionales. Saben cuál es tu nombre y la tarea es que tú puedas culminar. Porque el éxito tuyo es el éxito del país. Es el éxito de Irfeial. Entonces, la tarea es transformadora. Eso lo venimos realizando. Y obviamente la plataforma te va indicando con ciertas señales tecnológicas para decir, Juan Pablo, a lo mejor le faltó tal hora. Por favor, te llama el tutor y te dice, por favor, Juan Pablo, ¿qué pasó? No, es que yo tuve un problema en casa, mi esposa, mis hijos. No hay problema, mira, te voy a mandar aquí ciertos links para que tú puedas recuperar y sin ningún problema puedas realizar el trabajo. Y Irfeial lo que crea son posibilidades. A las personas, a los ecuatorianos y a todo el mundo hay que darles posibilidades, no encerrarles, y la educación debe ser flexible. Y aquí entonces los estudiantes estarán ingresando a la plataforma, revisan las materias, hay un intercambio con los docentes y al final, obviamente, las pruebas, ¿eso igual existe? ¿O? Sí, exactamente, todo está registrado y existen pruebas, hay registro de tareas, hay registro de trabajo. ¿Cuál es la tendencia ahora? Y es lo que no nos enseñaron a ti o a mí. Ejemplo, a trabajar en equipo. Tú puedes saber mucho de física, de química, de comunicación. Qué duro se hace trabajar en equipo. Qué duro es ser un comunicador asertivo. Qué interesante sería que en los nuevos cambios yo pueda, obviamente, renovarme. Qué interesante sería analizar, sintetizar. Esas cosas estamos también provocando en las tareas, aparte de provocar un currículo rigido estrictamente por el Ministerio de Educación, es provocar también una posibilidad de otros aprendizajes para crear nuevos ciudadanos, que no solo sean ecuatorianos, sino ciudadanos universales, que miren estos cambios y que puedan aportar. Tienen que entonces que generar trabajos en conjunto, trabajos en equipo a través de esta mediación. Definitivamente. Hay un trabajo que se le enseña al estudiante a trabajar, que es importante lo que tú piensas, lo que tú señales, y obviamente tú también respetas lo que el otro menciona. Y juntos van haciendo mucho más asertivos, en un trabajo mucho más colaborativo, para llegar obviamente a la meta trazada. Ahora, una de las cuestiones que a mí también me saltaba a la vista es, ¿ustedes van a trabajar con qué tipo de sectores? Porque esto podría parecer una especie de estereotipo, pero generalmente hay personas que no terminan el bachillerato por condiciones económicas que les llevan a ubicarse en otros ámbitos de la sociedad, a trabajar de forma temprana, y eso también a veces les aleja un poco de las tecnologías. No sé si exista un analfabetismo digital donde ustedes tienen primero que prepararle para luego entrar ya en el aplícate. Es así de cierto. Cuando uno hace una propuesta de educación virtual, las personas jóvenes y adultas fácilmente se desaniman. y mucho más en una computadora. Que si aplastas el clip y no te da resultado, dices, ay, esto queda, me voy, claro, voy a lo de antes. La tarea de nosotros es que hemos hecho un propedéutico, para por lo menos a tratar de que la gente maneje bien la parte de la plataforma y fortalecer algunas herramientas tecnológicas, que no son las grandes expresiones, sino es una ofimática mucho más básica. Pero hay que trabajarlo, porque eso provoca en el adulto. El adulto se motiva, el joven y el adulto se motiva rápidamente, pero asimismo, si no lo mantienes con expectativa, se desmotiva. Entonces tenemos que hacer un tutelaje. Pero también ese es el primer lanzamiento. Uh-huh. Y yo iba complementando esa pregunta, complementaba, porque va a haber lugares donde que no existe internet, porque esto funciona estrictamente con internet. Claro. Pero la primera propuesta es esta. Y ahí vamos a ver a qué lugares más podemos llegar, que no necesariamente tengan acceso a internet. Y ahí pues vamos a hacer una colaboración, golpear puertas a través de Movistar, la Fundación Movistar, que existen ciertos mecanismos y ciertas antenas donde que podíamos llegar a tener este tipo de cobertura. Y la otra, utilizar otro tipo de instrumentos donde que ya se pueda los estudiantes de alguna forma ya bajarse el material y poder trabajar. Estamos más o menos en el primer paso. Hacer un poco mixta ahí. Exactamente, es el primer paso. Vamos a ver cómo nos va. En esto de educación virtual, nada está dicho. Todo está por empezar. Pero hemos dado el primer paso para poder acercarnos esta educación al entorno del país. ¿Cuáles han sido los momentos más gratificantes que usted ha vivido al frente de IRFE YAL? Considerando que la institución ya tiene 45 años, ahora está arrancando con esta nueva etapa, pero ese momento gratificante con la gente cuando ha podido, no sé, transformar vida a través de la educación. Primeramente, valorar el deseo de las personas que quieran estudiar. Conozco ciertos lugares, sobre todo en la provincia de Manabí, en la provincia del Oro, en la provincia de la Suay, en que nuestros estudiantes, muchos de ellos vienen caminando para estudiar 3 horas. Esa todavía no lo sabemos en la ciudad y hemos creado como una especie de albergue donde que duermen y al viernes por la noche y el sábado obviamente tienen clases. Les damos desayuno. La tarea es que la gente quiere estudiar. La gente tiene esos deseos. Hemos visto gente que tiene 70, 80 años. Y quiere estudiar, por ese camino. Y ya se ha graduado y está en la universidad. Entonces, son esas gratificaciones que a veces les acompaña a quienes, los hijos, porque a lo mejor son unos viudas o viudos, o a lo mejor vienen con los nietos. Sin embargo, son la tarea de estudiar en IRFE YAL es crear familia, es crearte un espacio, porque la tarea no es que terminas de estudiar en IRFE YAL, te graduaste y nos vemos. La tarea es que vamos creando estos cursos para que la gente siga preparándose, nunca deje de aprender y tener actitud para que el conocimiento siempre se vaya ampliando. Son las mejores experiencias el trabajar y el estar con la población. Esto no sería posible, solamente termino con esta parte, si no es con aquellos profesores, y les saludo de manera muy cordial y les felicito, hombres y mujeres voluntarios, gente que se ha puesto la camiseta de IRFE YAL y que vienen dejando la vida por este trabajo, por este voluntariado, por esta misión de vida. Bueno, yo me quedo con esas palabras, ¿no? Esta misión de vida, algo bastante importante, y sabemos que obviamente la educación es uno de los caminos para el desarrollo, y el desarrollo personal en la educación también, por supuesto, es el desarrollo de nuestro país. Ustedes entonces arrancarán ya el 6 de octubre con las nuevas inscripciones. Coméntanos si existe algún tipo de cronograma para cuando ya el 6 o el 7 ya la gente pueda estar ya estudiando a través de Aplícate. Así es, toda la información va a estar, queridos radioescuchas, a través de www.irfeyal.org. Ahí les vamos a indicar las reuniones que vamos a tener, el propedéutico que tenemos para la nivelación en esta área, para conocer la plataforma y para conocernos también cuáles son las novedades e inquietudes que ustedes puedan tener. La tarea, vuelvo a repetir, que esto está para el servicio de ustedes y crear ese entorno familiar. Y repito, el éxito de ustedes va a ser nuestro éxito. Y el fracaso, obviamente, tendremos que seguirlo evaluando para seguir mejorando. ¿El propedéutico cuándo inician? Iniciamos una semana antes del año escolar. Por eso les mencionaba a ustedes que por favor lo registren en la página. ¿Por qué les menciono esta parte? Porque normalmente, por ciertas circunstancias, toda la cuestión oficial va a estar por escrito. Yo hoy día puedo decirles una fecha y a lo mejor la gente ya crea expectativas y dice, vamos a estar ahí. Claro. Pero si ya tenemos un documento formal y tenemos algo por escrito que está en la página, por lo menos ustedes van a revisar la página, van a estar pendientes, porque esto es parte de esta nueva propuesta. Estar al pendiente del computador y estar al pendiente de estas indicaciones. Uh-huh. No se olvide, será la propuesta es terminar el bachillerato en 15 meses. La duración es de 5 meses por cada año lectivo y, bueno, el costo es de $150, costos operativos seguramente. Sí, realmente es eso, porque ustedes deben entender que muchos de los profesores voluntarios a veces vienen también con los pasajes y tengo que darles también, obviamente, un pequeño incentivo que ellos también se merecen, y creo que esto es importante. Pero yo creo que esta labor, siempre el padre de nuestro director nacional, el padre Niño Calzada, siempre lo dice: nadie por ser pobre deja de estudiar en Ifeyal, pero a nadie se le regala. No creamos nosotros en el paternalismo, creemos que el ecuatoriano tiene que valorar lo que se le viene dando. Bueno, ahí tienen, amigos, esa propuesta importante que se genera en Ifeyal. Queremos agradecer en esta mañana al rector de Ifeyal por habernos acompañado. Se trata del señor Arturo Aguayo Miller, rector nacional de Ifeyal. Le agradecemos su compañía y, bueno, éxitos. Y acá en los micrófonos de Cultura FM nos mantenemos expectantes por conocer cuál será, pues, la primera promoción. Seguros que sí, les debemos de invitar, por favor. Espero que empecemos con ustedes y ya iniciamos el propedéutico. Como les dije, digamos el primer piloto. Yo estimo que para el próximo año ya tenemos, para el mes de marzo, abril, mayo, ya tendríamos la primera promoción. La primera promoción del, o sea, el primer bachillerato. El primer bachillerato virtual que tenemos de Ifeyal, porque iniciamos con el piloto en el mes de mayo. Ah, perfecto. Entonces, ahí estamos muy expectantes para conocer todo esto. Como es digital online, no hay cupos limitados, me imagino. Así es. Se han cambiado, creo que esta propuesta de educación a distancia rompe barreras y utilizamos el tiempo que tienen los estudiantes para que pueda aprovecharse en su crecimiento y en su desarrollo. Entonces, creo que esto es un nuevo campo, un nuevo espacio para que la gente pueda desarrollarse. Por favor, entonces, a la aplicación, a la plataforma, aplícate. Muchas gracias, rector, por acompañarnos.